La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Toda la información del Congreso de la Nación en la voz de Amanda Alma. Continuamos en el Mañanero a las 10 de la mañana y 16 minutos, y como indicaba la presentación, nos vamos directamente hacia la capital federal, donde todavía se oyen las alas de los buitres. Están muy contentos por lo que fue la contundente media sanción que se le dio anoche en el Senado por 54-16. Y estamos en contacto con nuestra compañera Amanda Alma. Amanda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Tengo que decirte que no es media sanción, es sanción definitiva. Es sanción, era la media del Senado, ya está, estamos abrochados, sí. Ya está, estamos en el horno. Y los buitres están aleteando de felicidad, como bien decías, y no se van a ir, van a seguir sobrevolando porque están muy felices de la ganancia obtenida y están dispuestos a más, ¿no? Porque lo que se acordó finalmente ayer, que es dar por tierra, derogar la ley Cerrojo y la ley de pago soberano y también habilitar el endeudamiento por más de 2,5 millones de dólares, lo que genera es justamente que se plantee la posibilidad de un arreglo, que es lo que vino acordando Pradgay con su equipo antes de que se aprobaran esta ley que derogaba la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, con el 3% de ese 7% que no había entrado en el 93% que sí había entrado a la estructuración de la deuda. O sea que todavía hay un 4% que no son la línea más dura de los 23, pero que todavía no se tiene un arreglo concreto. Así que va a faltar todavía mucho más endeudamiento para pagar todavía un montón de plata más a grupos que compraron, recordemos, bonos en el momento de la crisis más profunda de la Argentina en los últimos años, en el 2001, donde fue el default y donde bonos que se compraron a muy bajo precio hoy se multiplicaron a la N potencia, ¿no? Porque la verdad lo que hay que dar cuenta es que hicieron un gran negocio, los negocios que están acostumbrados a hacer, porque ellos hacen esos negocios con todos los países como el nuestro, que tienen que asumir deudas y que luego la especulación de los propios gobiernos hace que se generen crisis de pago de estas deudas y generan así acciones legales en sus propias jurisdicciones, jurisdicciones que bien se explicaba ayer, no fue libremente elegida cuando se hizo la reestructuración de la deuda, sino una política que viene fuertemente desde la última dictadura cívico-militar que impone la jurisdicción de Nueva York como el lugar donde se establece el lugar posible para luego dirimir algún tipo de conflicto. Así que muchas cosas que se fueron develando en estas semanas de discusión con respecto a el posicionamiento que están tomando diputados y senadores con este tema, permite recuperar la historia de la deuda externa y también de los procesos de los últimos años, donde la reestructuración ha sido una política que entre todos los partidos que estuvieron participando ayer en el Senado, la semana anterior en la Cámara de Diputados, se hizo clara la posición y la relación vinculada a que el proceso de reestructuración fue uno de los procesos más importantes que tuvo la Argentina para poder desendeudarse y poder así afrontar la relación deuda externa, producto bruto interno, de una manera mucho más equilibrada. Que bueno, que ahora veremos lo que pasa, porque a partir de la eliminación de la ley de Cerrojo, todo esto queda librado a un proceso de reendeudamiento bastante salvaje, que es lo que se vislumbra que va a pasar en los próximos meses y próximos años. Uh-huh. Impacta mucho el número, ¿no? Se especulaba a lo largo de estas semanas y ayer que se podía pasar holgadamente los 40 votos, pero lo cierto es que 54 es un número verdaderamente impresionante. Recordemos que 48 son los dos tercios, ¿no? ¿No? Es un respaldo fuerte a la propuesta del gobierno, sí, de Macri. Nosotros nos pasamos todo el día de ayer los periodistas acreditados en el Congreso haciendo el porteo, viendo a partir de lo que iban planteando los distintos senadores, porque el proceso es de esta manera: hay un miembro informante por el dictamen de la mayoría, había dos dictámenes, uno que era el que venía con la media sanción de la Cámara de Diputados y otro que presentó la senadora por Santa Cruz, Lavado, María Inés Lavado, que planteaba el rechazo de este proyecto. Ese dictamen había tenido muy poquitas firmas de ella, que era la que lo había presentado, pero bueno, tenía la misma posibilidad de ser presentado en el Congreso en el momento de la discusión en el plenario. Julio Cobo fue el que presentó el proyecto del oficialismo y tienen alrededor de media hora cada miembro informante para explicar lo que piensan del proyecto y luego los senadores y las senadoras se anotan una lista de oradores que tienen alrededor de 10 minutos cada uno para exponer sus argumentos a favor y en contra y van planteando su posición. Hasta que terminan la lista de oradores, quedan 48 los senadores y senadoras que se anotaron para hablar y luego los presidentes de cada uno de los bloques plantea el posicionamiento de los bloques, ¿no? Recordemos que no está solo el Frente para la Victoria y el Radicalismo o el PRO, Cambiemos, sino que hay varios partidos provinciales que tienen un senador o a veces tienen dos, porque los senadores representan dos por la mayoría y uno por la primera minoría. Entonces hay muchos partidos provinciales que representan a sus gobernadores y a la ciudadanía de sus provincias. Eso fue también lo que permitió, en cierto sentido, que hubiera, bueno, posibilidades para el oficialismo de obtener ahí una base de alrededor de 16 senadores que acompañaban directamente desde la primera iniciativa Cambiemos, la discusión dentro del Frente para la Victoria, ¿no? Que solamente siendo el partido mayoritario en la Cámara de Senadores, solo 16 decidieron no acompañar y rechazar este proyecto. Y hubo algunas sorpresas porque algunas senadoras que se habían planteado en las discusiones en las comisiones contrarias al acuerdo finalmente terminaron votándolo a favor, como es la senadora Liliana Fellner o Marina Ríos Frío, que sorprendieron, digamos, a quienes estábamos ahí siguiendo el minuto a minuto del debate, porque teníamos en nuestro poroteo alrededor de 24 senadores que iban a votar en contra. También otra cosa que hay que decir, que estuvieron todos, hubo solo dos ausencias de dos que iban a votar en contra. Uno fue Pino Solanas, que si bien participó en el debate, tenía que irse a Estados Unidos a una conferencia justo ese día, entonces no va a estar en la votación. Y después la diputada Oranda, que tampoco estuvo porque estaba enferma y tenía parte de médico, pero se había planteado en sus posicionamientos en las comisiones que iba a votar en contra. Así que de los 72, 70 estuvieron presentes, estuvo presidente de Menem, habló Reutemann, personajes que suelen pasar lo más desapercibidos posibles y están muy ausentes en las votaciones, pero frente a este tema decidieron participar y darle más votos a favor del proyecto, ¿no? Porque si ellos estaban ausentes, bueno, si bien eran dos o tres personas que por ahí no estaban, que la votación terminara a 50 en vez de 54, también tenía un dato importante, por más que fuera más de los dos tercios. Bueno, en estas instancias el planteo, el análisis fino que se puede hacer presenta también posibilidades de asumir las distintas posiciones que se plantean y los impactos son distintos, ¿no? Pero la verdad que ha tenido más respaldo de que el propio oficialismo esperaba. Lamentablemente, ¿no? Sí, sí. Y digo, y una consecuencia política directa es algo que ahí mencionaste, que es el Frente para la Victoria, que sigue teniendo 42 senadores, y es de esperar, obviamente, que una votación de estas características, con estos números, no se dé en todos los casos. Estamos hablando de un tema muy especial y muy particular, en la cual, como vos bien mencionabas, entran en juego fuertemente los intereses de los y las gobernadoras de distintas provincias, casi que mandando, ordenando a sus senadores que vayan y voten, porque no, más o menos, no había otra alternativa en los términos en los cuales ellos estaban planteando, pero se viene, digo, para el Frente para la Victoria también comienza una nueva etapa, sin dudas. Sí, lo que pasa es que también se ha marcado en un proceso que atraviesa el Frente para la Victoria, que es la interna peronista. El presidente del bloque, Miguel Ángel Pichetto, es un personaje de la política nacional que tiene una exposición y una influencia importante dentro del PJ. Lo veremos en los próximos meses, que este año también, además de que es el primer año del gobierno de Macri, es un año de reestructuración importante dentro del Partido Justicialista por el resultado electoral, obviamente, y en relación a eso, el impacto que tiene hacia adentro de la composición de, del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores, porque en la Cámara de Diputados se partió el bloque, muchos diputados, como sabemos, se fueron, ni bien asumieron, y armaron un bloque justicialista que también le permite a el oficialismo de Cambiemos tener ahí un margen de negociación mayor, pero en el Senado está clarísimo que van a mantener el bloque unido y que también es un elemento de presión, porque realmente a nadie le conviene que se parte el bloque de la Cámara de Senadores. Más allá que hoy la respuesta ha sido esta y que el propio Pichetto haya sostenido fuertemente que él votaba a favor y que representaba en su cierre de discurso por el bloque a un grupo de senadores, ¿no? 16 son los senadores del Frente por la Victoria, los únicos, digamos, que votaron en contra de este proyecto, porque los otros, como te contaba, que habían dicho que iban a votar en contra, decidieron no estar presentes ese día, ¿no? Entonces, también ahí deja en claro cuál es la tensión que hay dentro del Frente por la Victoria. Y también, no, lo que es interesante ver es esta situación extorsiva que hay, que es proceso de todos estos años de democracia, porque la ley de coparticipación es una ley compleja que no se termina de resolver, y muchas de las cosas que pasan hoy, como por ejemplo lo que te contaba de la jurisdicción de Nueva York, no es una decisión política que haya tomado el kirchnerismo cuando fue gobierno, ¿no? Fue parte de el proceso ya que se viene desarrollando de deuda externa, de justamente establecer las jurisdicciones desde el proceso de la dictadura cívico-militar, y con respecto al proceso de la coparticipación, la ley de coparticipación que nunca se pudo desarrollar producto de la reforma constitucional del 94, hoy genera estas consecuencias, ¿no? Porque el gobierno kirchnerista durante 12 años trabajó de otra manera, con los gobernadores, también con una hegemonía importante de representación política, porque eso también hay que decirlo, la mayoría de los gobernadores son del Frente para la Victoria, son peronistas. Hay algunos ahora que a través del triunfo de Cambiemos se pudieron posicionar, pero en los últimos 12 años la gran mayoría de los gobernadores y gobernadoras han sido del Frente para la Victoria o justicialistas, entonces tenían un nivel de negociación muy distinto al que hay hoy, donde el signo político que gobierna el Estado Nacional es contrario. Entonces eso también genera, digamos, la problemática que hoy estamos viendo, ¿no? Desata, podríamos decir, un montón de situaciones y condiciones que requiere mucho debate político, y también que todos, la ciudadanía también entienda que es otro el proceso, ¿no? Que es otro el proceso que está, por lo menos este año, en juego, porque el año que viene hay elecciones y todo es muy volátil y puede cambiar de dirección. Pero lo que sí es importante es ver cómo estos personajes que vienen en la política hace tantos años, como es Miguel Ángel Pichetto, tienen una forma de imponer su poder cuando son gobierno, y una muy distinta ahora, porque que 16 senadores se le rebelen al presidente del bloque y decidan votar otra cosa, no es un dato menor, ¿no? Porque también el análisis que hay que empezar a hacer ahora ya no es más, bueno, quién votó a favor o en contra, o si son traidores o no, sino la complejidad que tiene la política, porque con esos personajes hay que construir, están dentro del mismo espacio, el Frente para la Victoria, y hay que ver cómo se articulan las relaciones de fuerza y cómo ese grupo de 16 senadores va consolidando su poder para poder también incorporar otros personajes importantes de la política nacional que están dentro del Senado para fortalecer su posicionamiento. Tampoco son tantos dentro del Frente para la Victoria. Evidentemente, la gran mayoría decide alinearse a lo que termina pensando políticamente o estratégicamente su presidente, ¿no? Que es Pichetto. Y algo que también es interesante es ver la fractura que se hizo ahí de una alianza política que vino sosteniendo la homogeneidad del Frente para la Victoria, que es la relación de Pichetto con Marcelo Fuentes, senador por la provincia de Río Negro, histórico militante del Partido Justicialista y muy amigo de Néstor Kirchner, que votó en contra y que hizo un alegato muy importante en su momento de hacer pública su posición, y que también acompaña a la nueva generación de militantes del Frente para la Victoria, muchos vinculados a la Cámpora, que hoy ya están en el Senado y que tienen 6 años de gestión, ¿no? No nos olvidemos, los senadores están 6 años ejerciendo su cargo, y eso también lleva a pensar estratégicamente los procesos, más allá que, bueno, es un tema muy complejo que se haya aprobado esta ley, ¿no? Sobre todo para los sectores para la población en general y sobre todo los sectores trabajadores que vamos a tener que seguir transfiriendo por generaciones nuestros ingresos a los sectores más ricos y en este caso a la extranjerización de la riqueza, porque todo este dinero se va a Estados Unidos, ¿no? A tipos que compraron por 2 mangos bonos y hoy los venden por 100.000. Y hablando del pueblo trabajador, Amanda, hace algunas semanas hablábamos acerca de la ola de despidos y el capítulo específico del Senado de la Nación a partir de los despidos que había mandado hacer la presidenta de la Cámara y la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. La presidenta en funciones. Presidenta en funciones, claro, porque Mauricio está en Washington, se fue anoche Mauricio Macri a Washington a buscar inversiones, precisamente. ¿Cómo está esa situación? Preguntarle, porque hace varias semanas que no hablamos específicamente de ese tema, hablábamos de un montón de gente que había sido suspendida y despedida. Malísima está la situación, el panorama es muy duro en el Congreso de la Nación, hay cada día listas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con contratos que se bajan, que son casi todos de asesores y gente que viene trabajando, por ejemplo, en áreas como la biblioteca, la digitalización de los proyectos de ley, en el área que tiene que ver con la información parlamentaria, que dificultan en cierto sentido el trabajo de los senadores y los diputados de la Nación, porque hacen que todo ese trabajo, que es inmenso, que se hace en el Congreso de la Nación para que las leyes no sean inconstitucionales, para que las leyes no se contrapongan con otras. Por ejemplo, el proceso que se hizo de análisis para el digesto jurídico, que fue, bueno, cuáles leyes están en vigencia y cuáles se contraponen y ya no son útiles, que son caducas, otra ley la derogó. Fue un trabajo muy intenso que se hace permanentemente en el Congreso de la Nación, no solamente el trabajo que hacen los senadores o los diputados al momento de sancionar una ley o discutir, que es lo que nosotros vemos, sino que hay un ejército de personas a disposición de todos esos legisladores para que realmente las leyes no colisionen con el sistema, porque muchos senadores y diputados, hay que decirlo, no conocen del todo el sistema legal y jurídico que tiene la Argentina, muchos no son abogados, no tienen por qué serlo, y además porque hay una dinámica de memoria institucional en el Congreso de la Nación que Julián Domínguez en la Cámara de Diputados y Amado Gurú en la Cámara de Senadores impulsaron fuertemente para fortalecer esas áreas de investigación, de ordenamiento de la información histórica que hay, de la puesta en valor no solo del edificio, sino también de los documentos históricos como el material fotográfico, el material fílmico, que está siendo arrasado por esta política neoliberal que se impone en el Congreso de la Nación, bueno, en el país en general, pero en el Congreso en particular, donde todo está tercerizado o donde se sacan áreas no productivas desde la dinámica que piensa la gestión actual, ¿no? Entonces es muy preocupante porque los trabajadores siguen en vilo. Todas las semanas te encontrás con los distintos trabajadores, que te los cruzás, asesores o trabajadores de las distintas áreas, y les preguntás cómo viene la mano y te dicen, bueno, ayer echaron a 200, antes de ayer hubo una lista, están negociando los de los sindicatos para que no bajen a todos, sino ver a quiénes. Bueno, todavía sigue realmente muy preocupante la situación y una movilización bastante escasa de los sindicatos. Ahí hay que recordar que APL es la Asociación de Empleados Legislativos, es el sindicato mayoritario, después está UPCN y ATE, que tienen más o menos la misma cantidad de representación. Está bastante demorado en las acciones, ¿no? Ellos plantean que se sienten en mesas de negociación a ver caso por caso y que no quieren tensionar la cuerda porque no quieren dejar, quieren tratar de recuperar la mayor cantidad de puestos de trabajo, pero los laburantes están muy angustiados, ¿no? Vas, por ejemplo, al baño y te cruzas con las mozas del bar del Senado llorando en un mar de lágrimas porque les acaban de comunicar que las dejan sin trabajo. Y es una escena permanente, entonces es realmente una situación muy tensa que se vive y que no es visible porque, bueno, los sindicatos han decidido tomar una estrategia más bien silenciosa con respecto al reclamo y si bien ayer estuvieron los secretarios generales de todas las centrales sindicales argentinas, todavía no hay una respuesta contundente ni clara y no se vislumbra una estrategia que uno pueda decir, bueno, el plan de acción va por acá, sino que son bastante aisladas, ¿no? Cada sindicato hace medio de la suya y trata de salvar sus propios afiliados por un lado si no hay una acción visible colectiva a los amigos que se movilizan en la capital federal, es el sindicato de ATE, ATE Capital y la CTA, que día por medio hace una movilización, una concentración, una acción de visibilización de los testigos que hay, pero el Congreso de la Nación, la verdad, que aparece bastante silenciada esta situación, y es un tema que se rumorea por los pasillos, podría decirte, ¿no? Por la angustia que genera a quién le va a tocar estar en la próxima lista y cómo va a ser para zafar, y por otro lado, la ausencia de los dirigentes, ¿no? A Di Próspero, que es el secretario general de APL, no se lo ve por ningún lado, y sus excusas son, por ejemplo, que tuvo que ir al entierro de su madre y por eso no pudo estar en la acción que se estaba desarrollando en reclamo a los despidos, o, bueno, está todo el tiempo reunido tratando de resolver cosas y nunca se puede ver o encontrar por los pasillos del Congreso defendiendo a sus trabajadores. Amanda, impecable, como siempre, realmente muy muy claro todo respecto de lo que fue y sobre todo también de lo que se viene, porque digo, la votación pasó, ya está, estamos abrochaditos, pero esto abre sin lugar a dudas un nuevo panorama a nivel político, social y económico en nuestro país, que evidentemente tendrá sus repercusiones en el Congreso y en el Senado de la Nación, y lo vamos a estar repasando en las próximas semanas. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, y nos reencontramos la semana que viene. Esperemos con, qué sé yo, alguna buena noticia, un panorama un poquito más alentador, pero bueno, no hay muchos indicios para pensar eso, pero bueno, esperemos que eso ocurra. Totalmente. Bueno, un saludo grande para ustedes, y ahí nos encontramos en la lucha y muy atentos todos y todas a lo que va pasando, porque cada jugada tiene su repercusión, ¿no? Cada pieza que se va moviendo va teniendo su repercusión y también va a ir desencadenando hacia adelante nuevas perspectivas. Es muy interesante, ayer había muy poquita gente en la calle, no se convocó ninguna movilización sabiendo que era el día de la votación, pero había algún grupo de personas muy indignadas que le tiraban cosas a los autos de los senadores cuando se iban a la 1 de la mañana, que intentaban irse por atrás, pero bueno, se lo pudo escrachar también, y dándole a muchos traidores, porque se esperaba otra respuesta más contundente de rechazo, la verdad, porque se necesitaban solo 48 y, bueno, sumaron 6 más. Amanda, abrazo enorme. Un beso, chao.